todos tenemos cara y señal. Eso creen los mayas. Y creen que la señal es más cara que la cara visible. Por tu señal te reconocerán. Así como se reconoce a la tribu por su señal en el 88.7. La reportera, una máquina de noticias. Faltan 10 minutos para las 8 de la mañana, la temperatura 4 grados 4 décimas, la sensación térmica 1 grado 5 décimas, bajo cero. Estamos ahora con este tema de la economía, y dentro de la economía, algo que tiene que ver con la economía de la Argentina, del Brasil, del Paraguay y del Uruguay, es el Mercosur. En estos días se estuvieron realizando negociaciones con Chile para ver si ingresaba o no ingresaba al Mercosur. Finalmente se firmó un acuerdo, y para ver, bueno, si nos beneficia o a quién beneficia o no este acuerdo firmado entre el Mercosur y Chile, estamos comunicados con el economista Daniel Muchnick. Muchnick, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, la pregunta es concreta, si nos conviene o no nos conviene la asociación comercial con Chile. Y yo creo que nos conviene, y por muchas razones, que son económicas, históricas, diplomáticas, geopolíticas, de todo tipo. Fíjate vos, desde el punto de vista económico, yo no creo en este tema de que ya se está concretando o se concretó definitivamente la globalización. Todavía falta mucho, y espero que falte mucho. La reportera, una máquina de noticias. Títulos. Estatales. Trabajadores del SENASA de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos rechazan los posibles despidos por la segunda reforma del Estado. Víctor de Llenaro, titular de ATE, señaló que el plan de lucha continúa el 27 de junio frente al Ministerio de Economía. Personal aeronáutico. La Asociación Argentina de Aeronavegantes, junto con la Asociación de Personal Aeronáutico, convocan a la movilización hoy a las 16 en el hall del Aeroparque contra la gestión de Iberia, que ha conducido a Aerolíneas Argentinas a un virtual estado de quiebra. Internacionales. Aumentan las adhesiones a la huelga general en Brasil. Son las 8 y 2 minutos, 4 grados 2 décimas es la temperatura, la sensación térmica 2 grados bajo cero. La presión atmosférica es 1017 hectopascales, el cielo está despejado, la visibilidad 10 kilómetros y la máxima 12 grados. Reitero, sensación térmica 2 grados bajo cero. Por el Partido Justicialista y actual vicepresidente del país, el señor Carlos Rucauf. Rucauf, muy buenos días. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien. La primera pregunta está vinculada a una declaración aparentemente surgida de la boca del actual intendente ayer, en términos de que si él abandona la intendencia de la capital federal porque es candidato, la ciudad sufriría una grave pérdida a partir de que no estuviera al frente de la gestión. ¿Qué opinión le merece esta declaración de Domínguez, Rucauf? Lo que Domínguez planteó es que se produciría una crisis institucional, porque no hay mecanismo de reemplazo en la actual Constitución, sino que el mecanismo, a partir de haber finalizado el año pasado el periodo constitucional de decisión directa, es un periodo de elección. En consecuencia, lo que corresponde es efectivamente que Domínguez quede al frente de la comuna hasta tanto entregue el poder a quien sea electo el 30 de junio, sea el propio Domínguez o otro sucesor. conversación con quien fue uno de los protagonistas, sin quererlo seguramente, el doctor Ricardo Monersanz. Monersanz, muy buenos días. Claudio, buen día. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, por suerte. A Sofía, buen día también, ¿eh? Muy buenos días, yo me estaba enojando. Se estaba poniendo celosa, Monersanz. Usted sabe que empiezo siempre por los feos, después sigo por las lindas. Gracias. Muy bien, Monersanz, es un caballero. Lo arreglé. Escúcheme, ¿qué diagnóstico haría de cómo está la situación en estos momentos sobre la venta de armas? Digamos, teniendo en cuenta que ha bajado un poco los decibeles de la discusión sobre el tema, ¿no? Yo creo que la discusión sobre el tema, efectivamente usted tiene razón, Claudio, ha bajado los decibeles porque de pronto no se puede indefinidamente estar esperando la imprescindible renuncia o el imprescindible enjuiciamiento político del ministro Oscar Camilion de una manera sin tiempo, pero realmente lo que, si uno lee con detenimiento la resolución del juez Urso de ayer, son unas 20 carillas, ¿no? Bueno, Urso, de la mano de lo que le había impuesto la Cámara, entiende que, bueno, ya Sarlinga. La mañana se calienta, la gente se calienta, los protagonistas se calientan, las opiniones se calientan. El móvil de la tribu, detrás de las noticias. Bueno, Sofía, pues se escucha muy bajo ante todo. Ah, nosotros te escuchamos bien acá. Bueno, seguimos frente a la municipalidad de La Matanza, donde está la gente, como habíamos adelantado, haciendo una olla popular en reclamo de que se le entreguen alimentos y otras reivindicaciones concretas para los trabajadores desocupados. Para avanzar sobre este tema vamos a hablar con José María Gutiérrez. José María Gutiérrez, ¿cómo fueron los hechos de ayer a la tarde cuando intentaron presentar el petitorio con las reivindicaciones? Bueno, intentamos entrar con el petitorio y de golpe y porrazo, bueno, se corrió la policía que estaba en la otra puerta, nos metió los escudos por delante, los bastones, alcanzaron a entrar 6 personas, entre ellos una madre de Plaza de Mayo, una mujer muy mayor. Empezaron los golpes, bastonazos, yo me dejó con muletas y terminé en el piso. Hubieron varios golpeados. La reportera, una máquina de noticias. No hay plata, no hay básicos, no hay jeans, no hay libertad, no hay Valeria Matza. Apaga la tribu y hace tu radio. La tribu 88.7. El último refugio del tercer mundo. Así es. Frente al cabildo para vivir esta fiesta patria, esta fiesta ciudadana, que seguramente será como todo lo que pasa aquí en Buenos Aires, al ritmo del mejor tango. Así es, mucha gente aburrida, oficial, para tomar los toros por las astas, supuestamente el toro por las astas, en la ciudad de Buenos Aires. Efectivamente, a partir de hoy, sí, es la primera que tiene un gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires. Y no es joda esto. Uno no podría decir, llega la alegría, porque esa es frase bueno, de otra bueno, época. Bueno, llega la alegría. Llega Fernando de la Rúa. Bueno. Llega una especie de alegría distinta. Sí, sí, claro. Una alegría contenida, digamos. Exactamente. Vamos a ver si es... Suena el teléfono y voy como loco a su encuentro. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Con quién hablo? Y no tengo por qué dar mi nombre si vos... Muy bien. ¿Rosco? Yo soy el doctor licenciado Rosco. Uh-huh. Y en realidad yo llamaba por otro tema, pero interesante convocatoria el tema de la adolescencia. De la adolescencia y de la educación. Por supuesto. Pero yo lo quería suavizar a nuestro amigo. Suavicémoslo con maicena. Con maicena. Yo todo le pongo... Que no se paspe porque no seamos contradictorios. Sí. Ayer estaba... ¿Por qué no? Enloquecido con ese himno, oh, vivamos con gloria morir. ¿Yo? No, nuestro amigo. Pero es interesante, Lili. Y hoy se paspa porque la maestra dice, claro. Decime cuál es tu nombre. ¿Qué somos nosotros? ¡Yeah! ¡Argentinos! ¿Y qué tenemos en la cabeza? Nada. ¿Qué tenemos? Nada. ¿Y qué nos gustaría tener? Nada. Estamos con Patricia Bullrich, candidata a primer estatuyente por el partido Nueva Dirigencia. Qué difícil, ¿no? Porque hay tantos sueños para Buenos Aires. Pero uno lleva desde hace mucho tiempo. El sueño. ¡Wow! Me mataron. Vayamos todos a volar con Patricia Bullrich. Así, ¿qué sueño sería? ¿Vos no crees que tenemos que soñar, Patricia? Sí, no, si no tenemos supuesto, sueño, estamos fritos. Pero me estás diciendo un sueño. Un sueño. El sueño. Que Domínguez saque todos los árboles que plantó. Lo guarden. Claro, a veces le preguntamos a los candidatos de eso y hablan del pasto, de las palmeras en la plaza. Y se sueña, un muchacho sueña. Si no sueñan ustedes, nosotros estamos fritos. Sí, bueno, un sueño es el único sueño importante es la igualdad, ¿no? Diez y media. Cómo me duele Buenos Aires. ¿Te acordás de Radio Excelsior? Radio Excelsior. Qué figuras. Qué luminarias. Yo escuchaba en la mañana, pero yo la dejaba encendida porque a mí me gustaban los tangos de Pugliese, el refacil de Fresedo. Una vez iba caminando por Villa Crespo y me lo cruzo al viejo Pugliese. Ay, oh, vale. Le digo, Osvaldo. ¿Qué, pibe? ¿Puedo ir a verlo, a tomar unos mates con usted, para charlar, para conocer historia viva? Vení cuando quieras, pibe. Acá te dejo mi tarjeta y mi dirección. Hace 12 años que pasó esto y todavía tengo la piel erizada. Ay, Dios. Una vez iba triste y nostálgico por la calle. Tenía ganas de leer algo distinto. Y me encontré justo con José Naroski. Naroski. Le dije, maestro, escríbame algo, necesito levantarme el ánimo. Naroski me dijo, no tengo papel ni lápiz. Entonces miré un auto que estaba con el parabrisas todo mojado y sucio. Le digo, maestro, escríbame algo acá. Puso, la única verdad es la realidad. No. Puso una frase que jamás me la voy a olvidar. ¿Cuál? Lavame sucio. ¿Qué preparaste para hoy, Carlos? Bueno, para hoy preparé un tema, un clásico. Es de Agustín Lara, Granada. Granada. Llega los columnistas Colifato, en este caso el corresponsal Colifato es José María, corresponsal Colifato es en el backstage del Martín Fierro. Esto es un encuentro con Lía Salgado, atención, ¿eh? Queremos recordar que la Colifata es la radio que emite en el Hospital Neuropsiquiátrico José de Borda, y que se están juntando, estamos juntando nosotros algunas ropas, algunas frazadas, porque ahí sí en el hospital hace mucho frío y necesitamos un poco de calor de los oyentes de Caballito Batalla para darle a los amigos de la Colifata. Por ejemplo, la semana que viene, hasta el fin de semana que viene, que pueda traerse algunas cosas, aquí unas frazadas, algunas ropas, algunas camperas que ya no usen, para mandar a la gente de LT22 Radio La Colifata, a la gente del Hospital Borda. Manual de Justificaciones Argentinas. Un paseo por los dichos, las palabras, los conceptos de nosotros, los argentinos. Un código de honor para entendernos a nosotros, sí. A nosotros, los argentinos. El ministro de Economía, Roque Fernández, necesita más dinero que Domingo Cavallo para vivir. Aproximadamente 15.000 pesos, dijo cuando se le preguntó con cuánta plata se arregla para llegar a fin de mes. La tribu. Sintonía alternativa. Ochenta y ocho punto siete megahertz. La tribu. Un atentado cultural en los 90. Estamos en la página 4 de este catálogo Z. Tenemos acá un malón, una especie de malón. Gente de teatro, artistas, como siempre, artistas de la más variada gama. Está un autor, un creador de todos los géneros posibles, ¿eh? se está diversificando el señor Lalomir, la competencia acá de Catálogo Z. ¿Es en Argentina nada más o es en todos lados? No, creo que es un fenómeno típicamente europeo. Uh-huh. Es decir, si vamos a España, si vamos a Italia y si vamos a Francia, son los países que están más cerca nuestros culturalmente. O sea, nuestra cultura se basa en la generación del 80, que fue una generación nutrida directamente desde Francia en el siglo pasado. Y después las dos corrientes migratorias más grandes, que son la española y la italiana. Hola, soy Mirza Vareta de Suéter y Catálogo Z me parece un buen lugar donde ir a mostrar la música que uno quiere, a escuchar diferentes tipos de música y un lugar muy agradable por lo que veo. Yo tampoco sé quién soy, creo que me dicen que soy Fabi Cantilo, pero puede que no. El Catálogo Z, la parte de la guía donde está Zabaleta. Tema número 25. Buen tema de los Pearl Jam. Así que bueno, buenas tardes, un placer haber estado acá. Y la próxima trago guitarra, prometo. Y bueno, y en la última hora, como todos escucharon, y si no, se lo perdieron lamentablemente, estuvo con nosotros y sigue estando, hojeando revistas, el señor Antonio Viramente. Página 4. Hay un tema que se discute, yo, digamos, por haber visto panfletos, digamos, donde no hacen referencia al tema del sexo oral. Cuando hablamos de sexo oral, hablamos de chupar una vagina, ¿no? No me sale. Chupar una vagina, es así, se dice, qué sé yo. O chupar un pene, Estamos hablando de eso cuando hablamos de sexo oral, porque también el tema está de los eufemismos, hay que hablar las cosas por su nombre. Entonces, chupar un pene. ¿Cuál es, digamos, cómo es el tema del contagio en ese tipo de sexualidad? Bueno, con respecto a ese tema, hay mucho mito, ¿no? Porque si bien, como vos dijiste, la gente no habla de ese tema, pero es cierto que para ese tema no hay. Yo te podría decir que primero no hay ningún caso documentado de que por practicar sexo oral una persona se haya contagiado. Estas marchas son necesarias porque la discriminación es terrible y no solamente nos toca a gay, lesbiana, travesti, transexual. Le toca al pobre, al lisiado, al gordo, al flaco, al de color, al que es amarillo, blanco, negro. Por eso todos tenemos que estar en esa marcha, no solamente la gente diferente, todo el mundo, porque es el día en contra de la discriminación. Muchas gracias entonces, Kenny De Micheli, pasaba así por Catálogo Z, señoras y señores. Vamos a la tanda número 3. El 28 vamos a tu casa. Sí. A la noche. Están todos invitados, señoras y señores. Página 6. Como todas las semanas estamos con la columna del señor Chino Santa Cruz. ¿Qué nos traes hoy, Chinito? Y te doy la bienvenida. Buenas tardes, mucho gusto. Estamos Catálogo Z y vamos a hablar hoy de Stone Temple Pilots. ¿Por qué no? Un poquito de historia y ir recorriendo cada uno de sus discos. Catálogo Z es un sitio en el que se combinan sabiamente ondas radiales y patas físicas. Ciencia que consiste en habilitar a la gente de la radio para tener poder para que no llueva. Es notable como fuera de la radio llueve y aquí adentro no. Además es un lugar que alimenta, no el ego del artista, pero sabiamente con bizcochitos de grasa, logran el clima de mate ideal para esta tarde. Soy Willy Crook, estoy aquí en Catálogo Z, tengo la boca llena y soy bastante feliz. La tribu. Un tajo. La tribu, 88.7 MHz. Radio no colonizada. FM. Radio no colonizada. ¿Puedo pasar? Con mucha sabrosura, con mucho sabor esta noche, con mucha ricura, con sabrosura. Soy Liliana Daunes y quiero presentar a una amiga. Me dicen Juana Pimienta. La Juana Pimienta va a andar por la tribu todos los días de 13 a 14. Azúcar, con chocolate. Aprendí a callar, a llevar con disimulo ciertas tristezas, a romperme por dentro y a recomponer mis partes, a fabricar juguetes nuevos con pedazos viejos y a acumular con avaricia el único capital que merece mi fe, la fuerza del amor, el que me das, el que me dan, el que me quitan, el que estoy dando para tirar hacia adelante, aquí, ahora, hace ya millones de siglos, desde este margen sin remedio. Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada. Entonces fue cuando le preguntaron si se acordaba de nuestro Señor Jesucristo. Un hijo único no se olvida tan fácilmente. ¿No le hubiera gustado tener una niñita? Y al Padre Eterno se le cayeron las lágrimas. Y Dios ya no lloró más, porque a pesar de él, llegamos las mujeres. Yo me llamo Juana Pimienta y de 13 a 14, todos los días, ando por la tribu. Rameras, esfinges y quimeras, traidoras, ratas negras, callejeras, que emponzoñan las buenas maneras. Hola, hola, hola, hola, gente. Muy buenos días, muy buenas tardes, provechito. Feliz siesta. Qué sé yo, tanto saludito puede darse a esta hora, ¿no? Apague un ratito la tele que me quiero presentar. En una de esas, nos hacemos amigos. Yo soy la Juana Pimienta, mezcla rara de mujer del tercer mundo y hembra cansada del primero, el melón partido al medio por quién sabe cuál de tantos desengaños, las rayas de la locura pintadas en la piel, una banderita de viva la libertad en cada mano y alas en los pies. Sí, se ríen. Pero solo yo me veo en el espejo ese que me devuelve una imagen ahora desesperada, ahora feliz. Siempre partida en pedacitos que intento recomponer, aunque a veces aparente dejar que se lo lleve el viento. Bienaventurados los pobres, porque de ellos será la luna. ...88.7 FM... Un tajo en los 90.